estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La voz del maestro Enrique López te acompaña durante una hora en el programa En Busca del Ciudadano, donde podrás conocer todo aquello que sucede en nuestro país. Escucha En Busca del Ciudadano todos los lunes a las 19 horas por nuestra señal digital Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Están muy buenas tardes, qué gusto, de verdad, qué gusto estar con ustedes en una emisión más de este programa que se llama En Busca del Ciudadano. Yo soy Enrique López Rivera y como siempre tengo el gusto, el honor de estar acompañado por Lalo Marmolejo. Muchísimas gracias, Lalo, en los controles. Muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención. Bueno, este programa, como ustedes saben, pues da testimonio, al menos a eso es lo que pretende, dar testimonio de lo acontecido en este país en distintos rubros, en educación, en cultura, en política y en general en la vida social. Y bueno, la verdad es que a mi juicio, pues cada lunes tenemos demasiado material para compartir con ustedes y para ir comentando desde una perspectiva, bueno, pues muy abarcativa, desde distintos ángulos, pues qué es lo que está ocurriendo en los ámbitos que ya les decía en la vida social en este país. En ese efecto, o en consecuencia de lo que he comentado, pues habíamos pensado dedicar este programa a la reciente incorporación de el acueducto del Padre Tembleque, esta incorporación que se hace para que sea patrimonio de la humanidad de la UNESCO, a través de la UNESCO, y bueno, evidentemente sobre eso vamos a tratar y sobre eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, porque en esta primera pues es inevitable comentar de esta noticia que, bueno, a más de uno nos dejó arqueando los ojos y que pues nos sorprendió ya sea el domingo durante la noche, durante la madrugada o inclusive en la mañana del domingo, pues esta fuga del narcotraficante el Chapo Guzmán. Bueno, pues me parece que a estas alturas pues ya hay en realidad muy poco que agregar. Prácticamente sabemos con lujo de detalle lo acontecido el pasado sábado por la noche y bueno, a mí me restaría solamente comentar que pues vamos a ver qué ocurre de ahora en adelante. Me parece que todo el análisis y todo el testimonio que tenemos sobre la nota, esta segunda fuga de el denominado narcotraficante, ya está considerado así como el más peligroso e inclusive por esa naturaleza el más buscado del mundo. Pues vamos a ver qué repercusiones tiene. Leía hoy distintos materiales y considero que pues es muy importante ver hacia adelante cómo va a estar esta nueva redistribución del poder en cuanto a los, evidentemente, grupos que se dedican al narco. Vamos a ver qué tal este grupo que comandaba, que seguía comandando el Chapo Guzmán desde la cárcel, presumiblemente va a tener una influencia sobre los Caballeros Templarios, que era el grupo que pues estaba apoderando del supuesto mercado del cártel de Sinaloa, del cual fundó pues este Chapo Guzmán, lo fundó y fue la cabecilla de este grupo. Vamos a ver cómo, qué ocurre, porque regularmente en un efecto pues prácticamente natural, cuando se agarra un líder o cuando hay confrontación entre los grupos o los distintos carteles del narcotráfico, lo que suele ocurrir pues es un asentamiento de la violencia, es un reacomodo de las piezas, es inclusive pues la pelea de otros territorios, en fin. Así que no nos extrañe que en los días por venir podamos tener nuevamente estos episodios fuertes, me parece que visualmente también muy complicados de encontrar, pues personas que han perdido la vida por alguna venganza, por recuperar alguna plaza, todo esto en la lógica del narcotráfico. Aunque, perdón, aunque por cierto aquí me parece pertinente abrir un paréntesis, el cártel comandado por el Chapo Guzmán, si por algo se distinguía, o al menos ahí hay algunos testimonios al respecto, es porque justamente era uno de los menos sanguinarios. Es decir, el Chapo Guzmán se convierte inclusive en una figura que a mi juicio ya está incluso idolatrada por todo el efecto cultural y por toda la etiqueta que se le ha puesto de una persona que desafía a la autoridad, que inclusive, y en esto quería reparar actualmente, que pues ayuda a las personas que están cerca de él. El día de ayer domingo leía en un reportaje del periódico El País, este gran diario español, que en su momento de esplendor el Chapo Guzmán tuvo sumando a 15 mil personas trabajando para esta persona, lo cual es verdaderamente un ejército de personas. Y por supuesto, pues se requiere pues más, mucho más allá que ser un jefe del cártel, se necesita pues una administración compleja de la industria de narcotráfico. Entonces esta persona ha tenido, como así se ha descrito anteriormente, pues mucha influencia en el mercado de los estupefacientes en este país, inclusive en el ámbito internacional. También se decía y se le adjudica a el Chapo pues este carácter de internacional. Las redes que ha tejido no solamente van de México, América Latina, Sudamérica, sino allá pues las posibilidades de ver cómo ha tejido su negocio y cómo es posible que ahora tenga pues la suficiente capacidad para entablar relaciones en ese negocio que realiza con Europa, con Asia y evidentemente con Estados Unidos. Así que pues sí, hay material para pensar que es una persona con amplias facultades, pero que no se nos olvide que está del lado equivocado, que es una actividad ilícita y que tampoco podemos idolatrar o hacer analogía de esta persona que, bueno, pues en buena medida se dedica a un negocio ilícito. Aunque también quisiera enfatizar esto, como decía anteriormente, es o se le adjudica poca violencia a este cártel del Chapo Guzmán, se le adjudica también una cercanía con las personas y por ello pues también hemos observado algunas reacciones de pues de felicitación, de alegría, de entusiasmo por esta segunda fuga del Chapo, efectivamente en esta zona en donde se desenvuelve Mazatlán. Fundamentalmente ayer veía un material fotográfico en donde incluso la gente sale a la calle a festejar la segunda fuga del Chapo, justo porque pues dentro de toda esta fábula que se armaba a su alrededor se encontraban pues aquellas anécdotas de que dejaba muy buenas propinas, que era muy dadivoso con las personas y que, bueno, pues ayudaba inclusive a pavimentar calles, construir iglesias, perfeccionar o llenar de equipo de cómputo y otras cosas a las escuelas, en fin, con esta pues con este carácter social o de ayuda a algunos sectores. También se le adjudica al Chapo Guzmán esta idea de que pues todo lo que vendía o la gran mayoría de su negocio tenía que ver con exportación, sacaba su producto y, bueno, pues en esta desfachatez solía decir que pues él no le estaba haciendo daño a la juventud en México, a los sectores que consumían en México, porque él solamente pasaba, ¿no? Era un distribuidor de estupefacientes, de droga. Así que, bueno, pues hay dentro de todo este personaje pues una gran cantidad de cosas que decir. Regreso a mi argumento inicial y con este voy a ir cerrando, porque decía al principio que creo que ya todo lo relativo a esta fuga y sobre todo a este cártel pues lo conocemos, o al menos las redes sociales están colmadas, verdaderamente colmadas de historias de este personaje. Decía que hasta aquí lo voy a dejar porque me interesa más pues lo que está por venir, es decir, qué va a ser de la reconfiguración del poder del narcotráfico en este país con la salida del Chapo, cómo se van a mover esas figuras, si va a haber más o menos violencia por los argumentos que he estado dando, pues sería una cuestión de ver, de analizar. Y bueno, pues en este país lamentablemente pues tenemos que decir que la salida o la captura de un jefe del narco pues siempre trae como consecuencia altas dosis de violencia. Bueno, será un tema recurrente, seguramente regresaremos a él tarde que temprano, vamos a ver qué ocurre de ahora en adelante. Reitero, las redes sociales están colmadas de esta noticia, también los medios tradicionales, radio, televisión, pues se escucha de todo, de la capacidad del extraordinario poderío, no solamente económico, sino también de organización y logístico que pudo tener esta persona para fugarse de una, voy a entrecomillar, cárcel de alta... Ay, ¿cómo le llaman? Fíjense, ya se me olvidó, de alta seguridad, sí, cierto, ¿no? Qué paradoja que se nos olvide cuando debe ser algo muy importante. Pues no, es paradójico porque la verdad es que pues no tenía tan alta capacidad y tan alta seguridad. No escapo, es verdaderamente una tentación decir que en una cárcel con estas características, y también sirve el comentario para hacerles referencia de que en la página de internet de la Secretaría de Gobernación se pueden ver ahí en un link pues las características que tienen estas cárceles de alta seguridad en el país, y van a ver la cantidad de cosas que ahora supuestamente tienen esos lugares. Una extraordinaria logística y una capacidad supuestamente para organizar, vigilar y tener ahí custodiados a los presos, pues de estas de película, ¿no? Bueno, pues aún así, el muy mexicano Chapo Guzmán se salió por abajo, escarbó, y bueno, pues ahora está prófugo. Decía yo que es interesante la tentación porque, bueno, ponen en entredicho pues este supuesto sistema extraordinario de primer mundo de seguridad, dado que pues escapa por un túnel, digamos, esta es la más obvia de todas las escapatorias, y resulta ser que nadie escuchó, nadie vio, se compró un predio de 6 hectáreas cercanas al penal de alta seguridad o de máxima seguridad, en ese lugar, y resulta que el gobierno no se da o no es capaz de analizar, de ver, de darse, de que le dé tantita curiosidad. ¿Y quién compra un predio cercano a una cárcel de 6 hectáreas? Pues nada más y nada menos que personas cercanas a este capo que se dieron el tiempo de escarbar y de hacer un túnel largo, kilómetro y cacho, para poder facilitar la salida del Chapo Guzmán. También en un criterio muy banal y muy básico, he escuchado pronunciamientos, razonamientos de ingenieros, de arquitectos, que dicen que un penal de esas características pues debería de tener pues al menos paredes gruesas de materiales muy sólidos que efectivamente no permitan la posibilidad de cavar y de hacer un túnel. Si es como nos está narrando su escapatoria y su fuga del Chapo Guzmán, pues parecería bastante irrisorio que una cárcel de esas características permita tener pues esas facilidades de hacer un túnel y escaparse de ahí. Otra de las cuestiones importantes, y ahora sí ya voy a cerrar con este tema, pues es esta cuestión muy logística, es decir, la cantidad, escuchaba también de un especialista en esta materia, de un ingeniero, la capacidad de material, es decir, de escombro que sale por hacer un túnel de esas dimensiones, hablaba de unos varios cientos de toneladas de material, y bueno, el que no se den cuenta a muy poca distancia de un penal de máxima seguridad que salen camiones con varios cientos de escombro, de material de escombro, bueno, esto también está de alarma o está también pues de ataque de risa loca. Y otro punto también es que justo para hacer un túnel de estas dimensiones habría que ni con retroexcavadora se habla de otros materiales y otra ingeniería pues de punta para hacer justamente que este túnel, que este gran socavón que realizaron para que saliera el Chapo Guzmán, que por cierto le dicen Chapo por chaparrito, así que bueno, tampoco eran dimensiones muy amplias, pero para hacerlo se necesitó material y se necesitó tecnología de punta, que finalmente, bueno, pues tampoco se dieron cuenta. Si salían los camiones llenos de material y llenos de escombro y a nadie le llamó la atención, pues tampoco le llamaría la atención tener ahí tecnología de punta y una construcción prácticamente varada en la nada, en obra negra. Habría que tener solamente 2 dedos de frente para pensar a quién le parecería atractivo irse a vivir esa zona. Si ustedes ven, hay una fotografía que está circulando en redes sociales de Google Earth, en donde se ve justamente pues, desde el cielo, pues esta capacidad, esta construcción de ese lugar muy cerquita del penal, está ahí en material público, nadie se dio cuenta, nadie le llamó la atención a construcción de estas dimensiones, inclusive la foto que les estoy comentando se ve claramente cómo está la foto, es visible, es perceptible, pues la construcción ahí de un canal, no se ve claramente, pero ahí hay una especie de cuestión rara de reflejo que se ve por abajo de la casa y que pues a la postre cualquiera deduce que esto está algo raro, y más si está la casa muy cercana a un penal de máxima seguridad. Pues así el panorama en este país, señores. Bueno, pues habíamos tenido, y justo como decía al principio, la esencia de este programa era hablar de una muy buena noticia, la incorporación del acueducto del Padre Tembleque a el Patrimonio de la Humanidad a través del UNESCO. Es una gestión que se hizo desde el estado de Hidalgo y que se logró pues con un arduo trabajo de las autoridades del turismo. Vamos a hablar con un encargado del turismo en el estado de Hidalgo. Pues se hace este esfuerzo y pues lamentablemente en el trajín de la noticia y en este mundo con sus avatares y con su dinamismo, pues nos ataca esta noticia el sábado por la noche y pues en términos noticiosos esta se ha comido a todas las demás noticias. Parecemos secuestrados por lo que ocurrió el sábado anterior y las otras noticias parece que ya las olvidamos. No obstante, pues sí, vamos a abrir un espacio para que alguien especialista en el tema nos platique qué repercusión, qué impacto tiene para nuestro estado que haya pues un monumento de esta naturaleza, Patrimonio de la Humanidad, repito, declarado por la UNESCO en el estado de Hidalgo y que la gestión se haya hecho justamente por los canales que institucionales del gobierno del estado de Hidalgo. Sobre eso nos ocupamos en la segunda parte del programa. Agradezco nuevamente el favor de su atención. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar ahora sí ya con el maestro César Aldama Muciño, director de Turismo Cultural de la Secretaría de Turismo y Cultura del gobierno del estado de Hidalgo, quien nos va a dar sus planteamientos en torno a esta, reitero, incorporación del acueducto del Padre Trembleque al Patrimonio de la Humanidad. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos en un breve instante a tu programa En Busca del Ciudadano. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Que sepa de Ciudad en Internet. Qué bueno que estás con nosotros. Regresamos a Mente y Ser con Evelyn Dublán. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Ya estamos de regreso, amigos, en este programa de Ciudad Plástica, y ya tengo en la línea al maestro César Aldama Muciño. ¿Cómo estás, maestro? Muy buenas tardes. Muy bien. Aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias por la llamada. Mira, decía hace poquitito al aire que a este país le urgen, de verdad le urgen las buenas noticias. Teníamos una excelente noticia para compartir, que es justamente la incorporación del acueducto del Padre Tembleque a través de la UNESCO, siendo patrimonio de la humanidad. Es una extraordinaria noticia, no obstante, pues se nubló un poco por esto acontecido del sábado que ya platicamos por acá en este espacio. Pero por favor, regrésanos a la buena noticia, maestro. ¿Qué significa, qué impacto tiene esto para el estado de Hidalgo? Bueno, ayer la UNESCO dijo, ¿sí?, uno de los participantes, que era una gran oportunidad para tener un plan de manejo que pueda darnos realmente un desarrollo económico, uh-huh, y social de toda una región. Excelente. Esto es que no nada más es el acueducto, ¿no?, sino son toda la herencia pulquera que tenemos ahí, las haciendas, claro, los conventos. Es decir, es realmente un itinerario cultural el que se va a manejar a través de este nombramiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sí, te entiendo. Y qué bueno que me das la oportunidad para entrarle desde ese ángulo. Yo te voy a ser franco, maestro, hace buena cantidad de años que no voy a visitarlo. Tú sabes que, pues con el paso de la carretera por ahí se visualiza, y creo que pocos vamos o van hacia la parte que nos corresponde del estado de Hidalgo a visualizar. Te pregunto en estricto sentido, ¿está pensado, digamos, toda una estructura turística que le permita a las personas acercarse más, servicios, restaurantes, lugares para quedarse? Te reitero, creo que es un lugar de paso. ¿Tienes la misma, sí, percepción? Sí, claro que sí. Mira, lo que estamos proyectando hoy, que hemos estado trabajando, que ya se había visto desde hace mucho tiempo, el corredor de haciendas, ¿verdad? Pero ahora sí hicimos todo un trabajo en el cual seleccionamos 10 haciendas con, uh-huh, diversa vocación, ¿verdad? Como de museo, de restaurante, de hotel. Entonces ahora ya están registrados, ya están dispuestos a trabajar, y estamos ya haciendo esta parte de la infraestructura, así como estamos iniciando con toda la señalética y, uh-huh, los caminos para que pueda llegar la gente. Claro. Porque tú sabes bien que hay un tour de patrimonio mundial, uh-huh, que a nosotros nos corresponde con la zona arqueológica más visitada, no de Hidalgo, sino del país, que es Teotihuacán, ajá. Entonces todo este turismo, que ya viene etiquetado mucha parte de esto desde Europa, va a venir a conocer este otro patrimonio mundial, ¿verdad? Que es muy interesante, entre otras cosas, porque es algo único, especial, uh-huh, que nos permite a nosotros visualizar todo este proyecto integralmente. Uh-huh. Entonces, claro que tenemos que poner toda la cuestión gastronómica, claro, artesanal, folclórica, nuestra danza, nuestra música. Es un todo para que realmente el turismo se interese en no venir un día o de paso y regresarse, claro, a México, ¿no? Sino que se queden, que conozcan, uh-huh, que vean, además de esto, que los podemos enlazar con todo lo que son los pueblos mágicos y una, claro, serie de actividades, ¿verdad? Sí. Claro. Creo que también viene a diversificar un poco nuestra oferta turística, maestro, porque se nos había solamente concentrado en todo este corredor de los balnearios, y justamente lo mencionas, en estos pueblos mágicos, en donde puede venir, podemos atraer turismo, pero bueno, pues es de poco tiempo, o es de paso, de un solo día, y se van. Qué bueno que estás mencionando que en este nuevo proyecto se está pensando en que la gente se quede. Así es, y además que es esto realmente turismo cultural, ¿verdad? Uh-huh. Entonces que la gente que viene a hacer turismo cultural es un turismo, si no pretendemos que sea elitista, pero que sí viene con otro sentido, claro, a conocer desde nuestras tradiciones, nuestro paisaje maguillero, que es, uh-huh, que es maravilloso realmente, ¿no? Y este acueducto que te digo que tiene, es un bien universal excepcional, como lo maneja la UNESCO. ¿Ya? Esa es una situación que es único en el mundo, es decir, tiene más de 450 años, más, uh-huh, de 48 kilómetros de extensión. ¿Y sigue funcionando, no, maestro? Sigue, esa es la maravilla, que sigue funcionando, y tú sabes que ahorita hablar sobre el agua, sobre, uh-huh, este líquido vital, esa es una cuestión que tiene mucha importancia, y además que podemos ser acordes, ¿verdad?, con el origen de esto. El origen de esto fue realmente por una cuestión totalmente humanística, ¿verdad? Fue pensado porque cuando llegan los españoles, en los aljibes y en toda esta cuestión que hay a través de todo el acueducto, metieron sus animales y entonces se contaminó el agua, empezó la peste y muertes. Entonces este cura pensó en cómo llevar el agua de los manantiales, ¿verdad?, del Cerro del Tecajete. Ajá. Y cómo hacerla llegar hasta Otumba, que digo, claro, son 48 kilómetros, para que la gente pudiera tomar agua limpia y no morirse. Claro. Entonces fue una obra que, digo, que duró 17 años, tardaron, es decir, uh-huh, una generación de niños se volvió hombre, ¿verdad?, trabajando en esta, sí, obra. Y me parece que por ahí también hubo mano de población indígena sobresaliente, ¿no, maestro? Ah, muchísimo, sí, la mano de obra fue indígena totalmente, ¿eh? Es decir, además era un lugar, fíjate, que no tenía, no había madera. Entonces la simbra, ajá, la simbra es de adobe y tiene más de 450 años funcionando. Claro. No ha sucedido absolutamente nada. Tú lo ves, es además un acueducto que está completo. Pero sí lo han revestido, ¿no, maestro? Sí lo han reforzado. Sí, han restaurado partes. Ahora se hizo todo un trabajo, el último trabajo que se hizo a partir de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, sitios y monumentos también del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de Conaculta, que hicieron un trabajo con un fondo que se llama Fondo de los Embajadores, que son 10 millones de pesos. Ajá, sí, sí, lo vi en las noticias. Para restaurar esta parte, y se han hecho muchísimo trabajo a través también del patronato del acueducto del Parque Tembleque, que esa es otra cuestión importante, mira, es la sociedad civil cuidando su monumento, ¿no? Excelente. Trabajando para él. Ahorita perdón, maestro, ahorita que lo mencionas, si me permites, disculpa la interrupción, a mí me parece importante que las personas que nos están escuchando sepan cómo fue el procedimiento. Tú fuiste uno de los grandes privilegiados que estuvo en Europa viviendo todo este proceso. ¿Por qué no nos narras un poco con un ABC, con un manual, qué hay que hacer para que una obra arquitectónica, para que un monumento, para que algo sobresaliente en nuestro estado y de estas magnitudes haya alcanzado esta categoría de patrimonio cultural? Muy bien, mira. Primero, tiene que estar en una lista indicativa, ajá, a nivel nacional, que, okay, la maneja la Dirección de Patrimonio Mundial dependiente del INAH. Bien. Y que además el doctor Francisco López, que es el titular, es el representante de México, el enlace ante la UNESCO, ¿verdad? Entonces, sí, lo primero es que por su calidad, por su nivel, pueda ingresar a esa lista nacional. Después en esa lista, ya sabes, a través de empujones y codazos y todo, porque cada estado cree que su patrimonio es el único, sí. Es el único, sí. Entonces, a partir de esto ya estás en la lista nacional. Después, sí, de esta lista nacional pasa bastante tiempo en que, te digo, estaba con nosotros, por ejemplo, compitiendo en Fundidora Monterrey, que tú sabes que aparte de eso la lana que tiene, ¿no? Claro. Pues ellos, varios del DF, un convento en Zacatecas, es decir, como 40, 50, ¿eh? Perdón, maestro, ¿hay un criterio geográfico de distribución? O sea, si le dan uno a México, ¿no le pueden dar otro? Bueno, mira, qué bueno que nombras esta cuestión, que tocas esta cuestión, porque México tiene el primer lugar a nivel de América, ¿sí? En el de Estados Unidos y Canadá, ¿eh? Tenemos el primer lugar en monumentos históricos, patrimonio mundial. Tenemos 33. Entonces, cada vez para México es más difícil porque quieren darle oportunidad a otros países. También somos el sexto lugar mundial. Ah, excelente. Entonces, sexto lugar mundial y el primero en todo América, pues es un gran logro, ¿no? Es ya una tradición que se está haciendo porque tenemos excelentes arquitectos y sobre todo estamos ya a un nivel muy bueno en lo que es la gestión cultural, ¿eh? Entonces, a mí me tocó ser, en este caso, tuve la fortuna de ser el representante del Estado de Hidalgo en esta comisión. Yo por eso estuve allá en Bonn, Alemania, representando al Estado de Hidalgo en la delegación mexicana. Excelente. Y te digo, fue un privilegio. Entonces, para contestar tu pregunta, primero la lista indicativa. Después de que están trabajando, que tanto el Estado, ¿verdad?, en sus tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, está trabajando, y la comunidad, como en este caso fue el patronato, ya estás aspirando a ser este candidato. Okay. Nosotros, a partir de 2012, ya fuimos candidato. Entonces, para ya siendo candidato es el otro paso. Perdón que te interrumpa, maestro, nada más una acotación muy breve. ¿Por qué lo promueve el Estado de Hidalgo, que tiene solamente un porcentaje de ese acueducto, y no el Estado de México? Fuimos los dos estados. Ah, perfecto, muy bien. Es una comisión. Excelente. Interestatal. ¿Sí? Perfecto. Y te quiero decir, y sin afán de ninguna presunción, actancia ni presunción, ni mucho menos, que el Estado de Hidalgo trabajó mucho más y estuvo totalmente organizado, tanto en su sociedad civil como su gobierno, y nosotros prácticamente fuimos los que, bueno, el Estado de Hidalgo, el gobierno del Estado de Hidalgo, llevó a cargo el pago de todo esto, ¿eh? Sí, reforzando tu razonamiento, yo lo he visto en distintos medios nacionales e internacionales, y prácticamente todos le dan el mérito al Estado de Hidalgo. Sí, afortunadamente te digo, porque sí se ha trabajado muchísimo, y te decía, entonces, para no perder el hilo, ¿sí?, después de eso viene, tenemos que hacer un expediente técnico, en el cual tú demuestres todo lo que has dicho, lo demuestres en ese expediente, ¿verdad? Lo tengas ahí condensado, y este expediente va a la UNESCO. Ya en la UNESCO lo revisan y mandan una visita técnica. Sí. Una visita técnica que es con arquitectos de ICOMOS y de la UNESCO. Entonces, eso lo tuvimos así el año antepasado. Ya con el ser técnico vino a visita técnica, se quedaron maravillados del acueducto, de la gente, de los conventos, del pulque y las maravillas que hacen, ¿no? Después de esto, tienes tú que presentar un plan de manejo. ¿Cómo vas a manejar? ¿Cómo vas a proteger? ¿Cómo vas a restaurar? ¿Cómo vas a dar la seguridad legal, ¿verdad?, al monumento. Ese es el otro paso. Ya lo pasamos. Y ya con esto, como candidato, ya fuimos, se mandó a París todo esto. Sí. En noviembre se fue a París, en noviembre del año pasado, a defender y a aclarar, a puntualizar ciertas cuestiones que nos cuestionaban esta gente, ¿no? De esta institución. Okay. Ya después de esto ya siguió realmente que nos dijeron, bueno, que éramos candidato y que iba a ser la asamblea, la 39ª asamblea en Bonn, Alemania, del 28 de junio al 8 de junio, y ahí fue donde realmente el domingo, hace una semana, nos dieron la denominación, que te quiero decir que son 21, la comisión que define está formada por 21 países que van cambiando cada año. ¿Sí? Ah, muy bien. Pero están presentes más de 100 países de la UNESCO, ¿va? Que pertenecen a la UNESCO. Uh-huh. Entonces, ya ahí, eso lo maravilloso fue que a los demás que les dieron el reconocimiento, sí, hablaron 4 o 5 miembros del jurado. Con nosotros hablaron los 21 prácticamente. Uh-huh. y todos de acuerdo, fue unánime, y felicitando tanto el trabajo como la maravilla que es este acueducto, que te quiero decir otras cosas, que es una maravilla del renacimiento en América, ¿no? Porque fue totalmente humanístico el objetivo, sí, que se llevó a cabo para conseguir esto. Excelente, excelente. Qué bueno que nos lo narras, maestro, porque, bueno, evidentemente sabíamos o intuíamos que había sido todo un procedimiento. Yo, la verdad, no tenía idea de que fuera de años, como nos acabas de decir, pero me parece extraordinario la coordinación, como tú lo dices, la planeación también, el llevar, pues, un plan ejecutivo, el tener claridad sobre el proyecto. Pues qué bueno, hago votos para que finalmente todo eso, que seguramente en este momento está en papel o está en idea, pues finalmente fructifique y sea un imán para atraer al que tú denominas este turismo cultural, que no solamente puede venir a ese lugar, sino después llevarlo a los corredores, a los otros corredores turísticos. Nos hace falta turismo en el estado y promoverlo, ¿no, maestro? Sí, claro, claro. Y fíjate qué bueno que tocas este punto, porque, como te decía, la frase mágica en la UNESCO es valor universal excepcional. Y este acueducto lo tiene. Sí. Te quiero decir una cosa que lo tengo que decir porque es cierto, ¿no? La visión que tuvo el gobernador del estado de Hidalgo de unificar la Secretaría de Turismo y Cultura, uh-huh, fue un gran acierto, porque esa visión venía precisamente hacia ver todo este altiplano pulquero que nosotros llamamos, sí, como mira, está el ferrocarril, está los conventos, están, uh-huh, las haciendas, uh-huh, estamos trabajando también creando el Museo del Maguey y el Pulque en Tetapulco. Excelente. Que tengo que nombrarlo. Tetapulco es toda la zona de amortiguamiento y el antecedente histórico del, uh-huh, acueducto del Padre Tembleque, porque ahí hicieron un acueducto antes que prácticamente le sirvió, que tiré como ensayo para ya crear esta gran obra. Pero esas son las dos poblaciones que tienen esta denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad, que son dos municipios, ¿verdad? Que bastante importantes, y que yo creo que van a dar mucho de qué hablar. Excelente. Para finalizar, maestro, de favor, dos preguntas, digamos, muy fáciles. ¿Por qué del Padre Tembleque? ¿Nos platicas un poco la historia, por favor? ¿Cómo no? Bueno, porque Fray Francisco de Tembleque fue el arquitecto, uh-huh, que hizo el proyecto, ¿verdad? Y la mano de obra fue totalmente indígena. Ajá. Entonces, por eso se le llama, se conoce también como Acueducto de Zempoala. Ajá. Pero realmente el nombre que tiene ya históricamente es Fray Francisco de Tembleque, que venía, él llegó de un franciscano que llegó de España, ¿verdad? De Tembleque, ajá, de la ciudad de Tembleque, España. Sí. Muy bien, y por último, fíjate que en el material que se estuvo presentando en los medios, tuve la oportunidad de ver ese acueducto, y el material que se presentaba era desde el aire, y créeme que la perspectiva desde el aire es impresionante. No sé si esté contemplado, digamos, como hacer posible que el turista común, el que venga, pueda tener esa oportunidad de verlo desde el aire. Es extraordinaria la vista desde arriba. Efectivamente, pues son dimensiones distintas si lo vemos a nivel de tierra, pero por arriba, de verdad, maestro, yo me quedé sorprendido por las imágenes. Sí, mira, igualmente va a haber algunas posibilidades de algunos vuelos, pero lo del globo que va a estar ahí va es un hecho, ¿eh? Es parte de... Ah, excelente. De esta visita. Excelente, excelente. ¿Tendrás proyectado más o menos? Yo sé que solamente, pues ahorita se visualiza. ¿Alguna derrama económica que nos deje ya, digamos, en términos concretos, esta denominación de la UNESCO a este patrimonio que tenemos en el estado de Hidalgo? Pues mira, no puedo realmente precisar, ¿verdad? Pero que va a ser excelente, que va a ser muy positiva, estoy seguro, ¿eh? Excelente, qué bueno, con esa noticia nos quedamos. Qué bueno, maestro, que tengamos este tipo de noticias. Como yo te decía al principio, a veces nos saturamos de otras, de diversa índole. Finalmente hay que dar cuenta de todo lo que ocurre en este país, pero de verdad es una bocanada de aire fresco que tengamos la posibilidad de contar con esta buena noticia, y sobre todo que sea pues en nuestras fronteras del estado de Hidalgo, que hace mucho que no teníamos una noticia de esta envergadura. No quisimos dejar pasar en este programa de En Busca del Ciudadano pues esta gran noticia, y agradezco mucho que una voz que tiene o que tuvo desde el principio pues toda la posibilidad, le diste el seguimiento puntual desde el principio, que nos hayas narrado cuál fue pues esta historia para que finalmente esta obra que estaba olvidada, ¿no, maestro? Estaba por ahí solamente nada más testimoniando el paso del tiempo, pero que a mi juicio pues no había todavía pues alguien que se preocupara por mostrarla más allá del estado de Hidalgo, una cuestión extraordinaria, pero que se veía solamente por la carretera. Y qué bueno que ahora ya se está hablando de esta posibilidad, y que venga encubierta y que venga también de la mano con un gran proyecto de estimulación del turismo nacional e internacional, y que se vuelva en un imán para esta tierra que, como otras muchas de nuestras prioridades, tendría seguramente que pensar en el turismo como una posibilidad de allegarse recursos. Sí, mira, te agradezco mucho tus palabras, porque eso es realmente el objetivo, ¿no? Creo que pronto te vamos a dar otra buena noticia y vamos a estar en contacto. Ya tienes mis datos, yo tengo los tuyos, porque ¿sí? hay otro nicho de la UNESCO. Ajá. Que se llama Memoria del Mundo. Excelente. En este nicho logramos meter la obra de Fray Bernardino de Sahagún, las cosas de la Nueva España, los primeros memoriales. Muy bien. Y prácticamente, te puedo decir, aquí es una exclusiva, vamos muy adelantados, vamos muy adelantados en que también sea reconocido como memoria de la humanidad. Excelente. Que lo elaboró Fray Bernardino Sahagún en el convento de Tepeaculco, ¿eh? Sus narradores, sus fuentes, fueron el Consejo de Ancianos de Tepeaculco de esa época. Y además, tanto Fray Bernardino de Sahagún como Fray Francisco de Tembleque se conocieron y seguramente hablaron de todas estas cuestiones, ¿verdad? Porque hay datos en archivo que sí se conocieron, que tuvieron incluso algunas pláticas. Y entonces es muy interesante, ¿no? Y que en este, te digo, Memorias del Mundo, ahí está, por ejemplo, Códices, la Biblia, la Divina Comedia de Dante Alighieri, es decir, los libros excepcionales, ¿no? Y creo que vamos a entrar a grandes ligas con esta Memoria del Mundo, que en este mismo año nos dirían sobre el reconocimiento. Excelente noticia, maestro. Un pueblo que no tiene historia no puede tener presente y mucho menos futuro. Así que qué bueno está en tus manos esta posibilidad de al menos rendir homenaje a esa gran historia que tenemos en el estado de Hidalgo. De verdad que celebro mucho esta posibilidad. Qué bueno que tengamos pues todo este patrimonio, que se conozca a nivel local, a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Excelentes noticias, maestro. Pues te agradezco mucho. Un abrazo, que estés muy bien, muy buenas tardes y gracias por la entrevista. Igualmente, a sus órdenes, lo que se ofrezca, ¿eh? Muchísimas gracias al maestro César Aldama Muciño, muchísimas gracias a ustedes también. Vamos a un mensaje y regresamos para seguir hablando en este programa de En Busca del Ciudadano. En un momento continuamos con Evelyn Dublán. En 26. Regresamos en un breve instante a tu programa En Busca del Ciudadano. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Yo secretos. Tal vez hoy mis errores han llegado a ofenderte. Tal vez en un segundo puedas dejar de quererme. Todos los lunes a las 19 horas por Radio Ciudad Plástica. Continuamos. Pues ya estamos de regreso, amigos. De verdad, un gusto. Muchísimas gracias al maestro César Aldama Muciño por darnos cuenta de qué ocurrió y qué elementos se tuvieron que alinear, qué instrumentos se tuvieron que hacer posible la denominación de el acueducto del Padre Tembleque como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De verdad nos deja un grato sabor de boca, nos llena de posibilidades en el ámbito turístico, la derrama económica que eso conlleva. Y bueno, decía yo al principio del programa que cuando las noticias buenas llegan, pues tal parece que las noticias malas se empeñan en borrarlas. Estoy aquí dando cuenta, seguramente ustedes ya lo saben, y si no, miren, me siento como bien por darles la noticia, me siento bien por dar la noticia, mal por las personas que quizás se sientan afectadas por tal efecto. Ya confirmado hace 7 minutos, Foro TV, Noticieros Televisa, está dando cuenta de la muerte del cantante y compositor Joan Sebastián. No sé qué tan buena, no puede ser buena, por supuesto, qué tan mala noticia sea para ustedes, pero bueno, pues aquí hay ya otra nota negativa que, bueno, pues está inundando la red social ahorita, las reacciones, las primeras reacciones en torno a este deceso. Bueno, pues como les decía, cuando tratamos de dar una buena noticia, parece que la realidad se ensaña y nos pone una mala ahí para compensar unas buenas por unas malas noticias. Pero lo bueno, señores, compañeros que nos escuchan, lo bueno es que nosotros vamos a estar aquí el próximo lunes, lo más seguro, para dar cuenta nuevamente de el acontecer político, social, económico, cultural de este país, de este estado, para charlar con ustedes en torno a esta dinámica de En Busca del Ciudadano, programa dedicado, como les decía, pues a escudriñar temas relacionados con estos que nos interesan como cualquier ciudadano. Sabemos perfectamente que estamos inmersos en una sociedad, está cada vez más compleja y más diversa, y por ende programas como este para reflexionar, hablar sobre lo que acontece en este tejido social son importantes. Agradezco muchísimo, Lalo, muchísimas gracias en los controles, gracias a ustedes por escucharme. Yo soy Enrique López Rivera, esta fue una emisión más de En Busca del Ciudadano. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, y estaremos de nueva cuenta aquí el próximo lunes, 7 de la noche, afortunadamente ya para muchos de ustedes, vacaciones de verano, así que esperamos tener la apreciable atención con la que regularmente nos honran. Muchísimas, muchísimas gracias. Pasen buena noche. Bye. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Hemos llegado al final de esta edición. El maestro Enrique López los espera el próximo lunes en punto de las 19 horas. No olviden buscar nuestro podcast en www.radiociudadplastica.com. Esto fue En Busca del Ciudadano.